11:38, seguimos en la sintonía de la mañana. Recuerde que en el sumario de contenido le indicábamos que en el día de hoy la actualidad local iba a estar centrada precisamente en las iniciativas que van a llegar este fin de semana organizadas por colectivos locales. Es el caso, por ejemplo, de la Peña Flamenca de Ubrique, que iniciará este viernes el Concurso Nacional de Arte Flamenco Ciudad de Ubrique en su 31 edición. Un concurso que, como decíamos, arranca mañana viernes con la participación de los primeros seleccionados en la modalidad de cante y de baile. De este asunto vamos a hablar nosotros a continuación con los integrantes de la Peña Flamenca, con Diego Ordóñez, a quien vamos a saludar. Diego, muy buenos días. Buenos días, Rocío. También nos acompaña Miguel Rodríguez, buenos días. Hola, buenos días. Y Salvador Blanco, que no sé si puede hablar por la voz. Sí, buenos días. Lo tenemos aquí un poco convaleciente, ¿no?, con la garganta. Bueno, pues como decíamos, comienza una nueva edición del concurso, la 31. La 31 ya, ¿no? 21. Vea. Ya va, hace dos días que empezamos, sí. Uh-huh, mucha tela. Pues para empezar, ¿con qué nos vais a traer? ¿Quiénes van a ser los primeros concursantes? Bueno, pues mañana, como tú has dicho, y la cuña también lo explica bastante claro, pues mañana comenzamos con un cantaor que se llama José Vargas, de la Cabeza de San Juan, que no lo recuerdo, no sé si ha venido antes, no lo sé. Pero vamos, con ese comenzamos, y una bailadora que se llama Melissa Picón, de Jerez de la Frontera, que tampoco la recuerdo yo, por lo menos. Uh-huh. Entonces comenzaremos esta semana, y la que viene tendremos concurso. Después haremos un parón por el carnaval, y hasta el 15 de marzo retomaremos otra vez el concurso. Uh-huh. Que es lo habitual en realidad, ¿no? Exacto, sí. Siempre, nosotros lo que queremos siempre es hacer algo en febrero, aunque sea una. El año pasado creo que hicimos nada más que una, y luego el parón del carnaval porque cayó antes. Claro. Sí, y ahora lo vamos a hacer dos, y otra vez el parón, es que es obligatorio. Allí en la peña es imposible estar con el concurso, que lo hemos hecho otras veces, y pasan las comparsas, las chirigotas por la puerta, por rom, pom, pom, chim, pom, y no te enteras de nada, de nada, de nada. Y hay que pararse para que pasen ellos. Entonces eso lo quitamos, lo hicimos un par de años y lo quitamos, hace ya tela. De todas maneras, en realidad la peña también se presta, ¿no?, al carnaval en esa localidad, siendo un espacio donde las agrupaciones pues van a hacer sus presentaciones oficiales, un espacio en el que, bueno, pues también participan el día de la choriza, o sea que realmente hay parón en cuanto a lo que es el concurso, pero lo que es la peña sigue estando abierta pues para el carnaval, que es lo que toca, ¿no?, en el mes de febrero. Claro, nosotros estamos abiertos siempre a recibir a quien haga falta. Y ahora toca el carnaval, pues venga para adentro sin problema. Eso no es. Uh-huh. Esa es la función nuestra, ¿no? Hacer un servicio público también. Forma parte un poco de la manera de entender las cosas, ¿no? Es el colectivo y la propia peña. Bueno, pues el concurso arranca en la jornada de este viernes. ¿Qué perspectivas tenéis vosotros para lo que va a ser la 31 edición de este concurso? ¿Cómo lo veis? Pues de momento tenemos bastante gente. No sé cuánta, pero ahí me dicen que hay bastante. Y no sé, con la perspectiva de todos los años, hacerlo lo mejor posible y no sé, que todo el mundo quede contento, que eso es difícil, pero vamos. Claro, y bueno, pues contar también con cierta calidad, ¿no? Claro, por supuesto. Eso es también. Ya de eso nos encargamos nosotros, de elegir la calidad. Que nos equivoquemos en otra cosa. Claro, pero en la materia prima con la que contáis, sí que eso ya llega. No podéis vosotros controlarlo, ¿no? No, eso es lo que nos llega y ya está. Exactamente, y luego ya sí que la selección que hacéis vosotros para la final y demás, pues ahí os encargáis, ¿no?, de buscar esa calidad. El año pasado, Juanito Borrocal y Cristina Prado, ¿no?, que eran los ganadores del concurso, y había calidad, ¿no? Yo creo que eran los mejores. Los otros eran muy buenos, porque José Mena, José de la Mena, es buenísimo. Ha ganado, no sé si son dos o tres concursos ya, como primero. Uh-huh. Y el otro hombre también era bastante, bastante bueno. Pero Juanito Berrocal se salió del tiesto. Y la bailadora yo creo que fue inmejorable, sí. Uh-huh. Muy bueno. Es difícil, siempre lo hemos comentado aquí, ¿no? Es difícil encontrar buenos cantaores más que bailadores, que parece que, bueno, pues el baile flamenco está mucho más extendido y hay una mayor profesionalización quizás, ¿no?, de lo que es ese ámbito, ese trabajo, marco de actuación. Pero el cante, por aquello de que depende uno también de la genética, pues es muchísimo más complicado encontrar buenos cantaores, ¿no? Sí, el baile, lo que pasa que el que quiere hacer bailado tiene que aprender, por fuerza. Y el cantador es más autóctono. Ese canta porque le sale de dentro y aprende solo, no tiene una práctica, no tiene alguien que le diga, no, esto es paso por aquí, tienes que dar la vuelta aquí, a lo otro. El baile es más sofisticado, eso está claro. En el baile vienen más preparados un montón que cantadores. Ahora, cuando viene un cantador, no hace falta que vaya a ninguna escuela. Ese sale de dentro, le sale de dentro y ya está. Es así. ¿Os había encontrado con muchos cantadores de ese tipo? Sí, bastante, sí. Y de pequeño tengo un puñado de chavalines cuando comenzábamos nosotros con la peña, que aquellos eran verdaderos jilgueros cantando, maravillosos, y están todavía en la actualidad cantando. ¿Sí? Hay una cantera importante de cantadores jóvenes, ¿no? Por lo menos en el concurso suelen presentarse, ¿no? Sí, vienen bastante, no muy jóvenes, pero vamos. Hoy un joven con 40 años te está diciendo que es un niño todavía. Bueno, lo es, ¿eh? Lo es. Nosotros con 40 años éramos abuelos ya. Exactamente. Llevábamos la familia para adelante ya hace un montón de años. Ahora con 40 años somos muy jóvenes. Muy jóvenes. Bueno, pues José Vargas, de las Cabezas de San Juan, que no sabemos cómo va a resultar porque no conocéis su trabajo, ¿verdad? Pero no. Es el primero que va a estrenar el concurso en esta edición en la modalidad de cante, y luego a Melisa Picón. ¿Qué aporta la peña, guitarrista? ¿Qué aporta este año la peña para...? Nosotros tenemos un guitarrista, es lo único que aportamos, el guitarrista, y se acabó. Y el que lo quiera traer, pues lo trae por su cuenta y riesgo. Y la bailadora tiene que venir con su cuadro. Nosotros no le ponemos nada. ¿Quién es el guitarrista de la peña oficial? ¿Cómo se llama Antonio, este? Antonio Heredia. Antonio Heredia. Arco. Antonio Heredia. Sí. Es el que se ocupa de, bueno, pues ofrecer el acompañamiento al cantador, si es que no lo trae, porque normalmente lo suelen traer, ¿no? ¿O no? No, hay que algunos que sí. Los que vienen, que tienen posibilidad, es de traer su cantador. Juanito Berroca trae un chavalín, que eso es una maravilla tocando. Eso es una cosa excepcional tocando, de la forma que acompaña y deja cantar y no se mete por medio y yo qué sé. Ese es fabuloso, el que trae Juanito Berroca. Claro, se lo juega porque tiene una cierta confianza de que va a ganar, ¿no? Sí. Y entonces lo trae. Los demás, muchos, algunos también lo traen, pero vamos, son los menos. Además, yo a veces le da un toque a la guitarra. Eso es horrible. Maravilloso, ¿eh? Qué bueno. Una cosa, que la guitarra parece que suena sola, ¿no? Hay que, ¿qué le hace, no? Ahí de Paterna, de ahí de la esquina. ¿Didier Macho se llama? Sí. Tenemos por aquí la... Es mira, se me están poniendo los bellos. Es verdad, ¿eh? Que es de chaval. Y claro, pues viene con ese acompañamiento de guitarra y quieras o no, pues eso le añade un plus, ¿no? A su actuación también. Claro, es lógico. En el caso del baile, pues sí que ya requiere que lleve su propio acompañamiento. El grupo sí lo tiene que traer. Es lógico. Y aquí sí que, bueno, pues hay una estructura mayor y por eso también, como hemos dicho en otras ocasiones, el premio en la modalidad de baile es mayor, ¿no? Porque requiere un esfuerzo y, bueno, un conjunto de personas que tienen que venir para poder realizar esa actuación. Invitamos a todos los ubriqueños que nos estén escuchando, ¿no? El concurso comienza ya. Cada viernes ahora, excepto ese parón de carnaval, pero cada viernes de aquí a junio tenemos flamenco. Flamenco, en todos la peña. Ay. Que no se olviden que, en fin, es complicado que una localidad como la nuestra, con la cantidad de habitantes que tenemos, tenga todos los fines de semana un espectáculo flamenco de esa categoría, de ese nivel, con cante y con baile además, ¿no? Sí. Es algo que podemos aprovechar. Claro. Nosotros hacemos una invitación a todo el pueblo, como siempre lo hemos hecho. Las puertas están abiertas de toda la vida. Nosotros, si empezamos en el 78, el 79, empezamos a cobrar unas entradas porque aquello era un aluvión de gente que no nos dejaba vivir. Y tuvimos problemas, lo quitamos fuera. Aquí no se cobra a nadie, se acabó. Y las puertas abiertas y ya está. La gente se comporta muy bien, no tenemos ningún problema. Pues nada, ahí está, abierto para todo el mundo. Desde el 78 ofreciendo, por tanto, cante, ¿no? Claro, cante, baile y de todo lo que hemos podido. Y espectáculos de todo tipo, promoviendo poesía, el flamenco. Poesía, yo qué sé. Hemos querido sacar a los críos al cante, le hemos hecho un concurso para ellos expresamente, vamos. Y de esto de Semana Santa. La saeta, hemos hecho concurso de saeta varias veces, no me acuerdo cuánto, pero lo hemos hecho varias veces. todo lo que hemos podido. Algunas cosas te vas dando cuenta de que no pueden ser y entonces tienes que olvidarlas, pero vamos. Lo fundamental es la noche flamenca, el concurso y las actuaciones que hacen los aficionados de aquí, ¿no? Pues eso es lo fundamental. Un concurso que garantiza, como decíamos, actuaciones durante todo el año en la localidad de corte flamenco. Y luego, además, también, bueno, pues da vida, ¿no?, a lo que es la propia peña. Esto junto con lo que es la promoción del flamenco, con, bueno, pues las escuelas, ¿no? Las escuelas de guitarra, las escuelas de cante, las escuelas de baile. Yo no sé si Castañuela incluso habéis tenido, en fin, no sé, esta temporada. La tenéis esta temporada. Saber venirte con eso, sí. Exactamente. Y bueno, pues eso sirve también para crear escuela. Claro, claro. Y para promover eso el flamenco. Eso es lo que nosotros tratamos, de crear afición y de darle todo lo que podamos para que se sientan cómodos y sigan yendo allí. Eso es la única finalidad que tiene la peña, es crear afición, eso está claro. Yo en alguna que otra ocasión preguntaba a los integrantes de la peña por relevo generacional, por jóvenes que quieran apostar también por estar ahí en la peña flamenca y asumir la dirección o el cargo o estar simplemente colaborando, ¿no?, con lo que es el trabajo que conlleva una entidad como esta, como la peña flamenca, porque una cosa es disfrutar de los espectáculos que ofrecéis vosotros y otra cosa diferente es estar organizándolo, preparándolo y llevando a cabo todas estas actividades. Y quizás, bueno, pues falta ese interés, ¿no?, por participar también en la gestión de todo lo que concierne a la peña. Sí, a veces hemos tenido gente joven metida y ahora tenemos a mi amiga Ana, que eso es fundamental ahora mismo. Pero claro, los otros cuestan más trabajo. Si no se vienen porque la afición es el cante o la afición es el baile y estén metidos, que los habido. Pero ahora mismo lo que somos, aparte de Anita, los demás estamos todos jubilados. No hace falta un relevo, vamos rápido. Bueno, de todas maneras, los jubilados de hoy en día están en perfectas condiciones para emprender cualquier proyecto, sea liderar una peña o sea, bueno, lo que sea. Sí. Ahí no hay problema. Será lo único que nos queda ya. Bueno, queda mucha guerra por dar todavía. No, pero es verdad, lo que tú estás diciendo. Porque yo digo que muchas veces digo, los jóvenes, no, yo he sido uno de los últimos que he llegado ya a la peña, pues, pero a veces me sorprende, digo, los jóvenes, la juventud, ¿dónde está? No, que había una época que había mucho, que yo todos lo sé, y algunos conozco, y eso, de baile, y ahora de momento está, esto ha pasado como cuando murió Manolete, los toros hicieron una dipum y decayeron, y cuando tiene que venir un cordobés, para que se levanten otra vez, ¿no? Y aquí, pues, seguramente es lo que tenemos eso, tiene que venir algún cerebro ya, eso, hombre, que levante otra vez el flamenco, porque la verdad es que es una pena, me da así tristeza, digo, bien, hay que ver que es lo nuestro, que es nuestro, que andijeren cualquier mata, se pega una patada y sale una contando cosas que no sabe cómo lo ha aprendido, pero lo ha aprendido. Y eso es grandísimo para nosotros, tiene que ser este rincón de Andalucía. Esto es lo que pasa, que muchas veces la cosa está mal administrada o bien un concepto ahí que no lo acabamos de entender. La juventud se va por otra vez y estamos ahí. Pero bueno, yo digo como el otro, como el hueso le dice al perro, tú. El perro le dice al hueso, tú eres duro, pero yo estoy aquí, ¿no? O sea que es lo que nos queda. Pero una pena que se pierda. Yo ya digo, ya que estoy con la palabra cogida, pues lo único que quiero decir es que vayan por allí y se asomen, y el día que no le guste, porque no le guste, siempre hay algo que le tiene que gustar, al que le guste ver. Si no es por el baile, es por el cante. Porque el cante, un cantado canta cuatro palos, que si uno no te arranca, a lo mejor el último no es un fandango, que es la maestro, en un fandango te arranca algo. Y el baile pasa lo mismo, ¿no? El baile es diferente porque tiene que ser un grupo. Hay de ahí siempre un dos palmeros, el guitarra, tiene que estar todo muy centrado, ¿no? Pero un cantado que te siente allí un guitarrista, pom, pom, pom, que eso es lo que quería volver al chaval este que le toca a Berroca. Yo cuando veo un guitarrista tocando y está mirando más que el cantado, veo lo que pues no sé, yo no ahí no entiendo nada. Pero este chaval se pone a tocar y ahí sale lo que sale y no hay nada que hacer. Ahí no puede, ¿no? Entonces estas cosas te quedas bien sorprendido y que eso es un capital y un eso, el que es nuestro, que no viene otro de afuera y no diga lo que hay que hacer, que es que lo hacemos nosotros aquí. Y yo lo que le digo a todo el mundo que suba por allí, hay un poquito frío, de verdad, también hay que decirlo, que ahora hace un poquito frío, es bueno. Verdad, pero bueno, que se pasa, ¿no? Y yo soy de la opinión que si hay un cantao y un baile, es mejor que bebe mucho, porque se termina temprano, no se pasa tanto frío, claro. Y se disfruta más de eso, ¿no? Que y muchas gracias también a todos los que nos están ayudando por ahí, echando un cable y a los veteranos. Yo, por ejemplo, personalmente digo que hay que estas criaturas que han luchado en los primeros años, que cuando hay que como el que hace una caza, ¿no? En la primera entrada son los fuertes, después ya vienen los otros. Pues ellos están ahí, los que... Es una pena que Manolo ahora no... Está el hombre un poquito chungo y no está con nosotros, pero que nosotros estamos con él. Que nosotros estamos con él. Eso es lo que yo digo. Bueno, ¿a qué hora es, por cierto? Porque decías antes que no, el hecho de que se cante y baile y no haya otra actuación que se prolongue en el tiempo, a las 10:30, ¿no? Suele ser a las 10:30, siempre, eso. Tú sabes, a las 10:30 hay que preparar aquello un poquito y eso, y se tarda un poquitín, pero vamos, a las 10:30 es la hora de estar allí preparado ya. Y puede concluir el espectáculo. Sí, una hora y algo ya estamos fuera, porque son dos nada más. Claro. ¿Sí? O sea, que no es excesivamente tampoco largo, ¿no? Para aquellas personas. Y eso abrimos con el baile, hacemos un primer baile, como tiene que hacer dos, hacemos uno, entra el cantao, hace sus cuatro palos y la bailadora cierra el espectáculo y ya está. Ya estamos terminando. Claro, es que en realidad es una sesión del concurso, ¿no? Porque es la sesión de preliminares del concurso, pero está concebido como si fuera un espectáculo flamenco para que la gente vaya a verlo, ¿no? Claro, claro. En claro. realidad, la manera de organizarlo y de prepararlo. Sí, sí. No sé si os habéis encontrado con frecuencia o no con algún extranjero despistado que llegue a la Peña Flamenca buscando flamenco. No, sí, sí, pero vamos, que no va despistado, que sabe dónde va. ¿Sabe dónde va? Sí, sí. Sí, hay una bandita de profesoras que están aquí con las academias de inglés y eso, sí. Y se juntan allí, ¿sí? Se juntaban el año pasado, vamos, este año no sé, pero el año pasado se juntaban allí de vez en cuando y aguantaban el tirón y nos veníamos nosotros y todavía estaban sentaditas allí. Disfrutando, ¿sí? Del flamenco, sí, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y luego, pues no sé si algún turista que llegue derivado también de la oficina de turismo buscando, bueno, pues el espectáculo flamenco, si había encontrado. También se ve alguna persona que no concuerda mucho con nosotros, pero vamos, sí. Y algunos que han concursado, extranjeros, por ejemplo, ahí viene un japonés hace dos años, sí. Que aquello era un máquina, como bailaba el tío, ¿eh? Ay, sí, sí, sí. La verdad que sí. Otra cosa quería yo decir, porque que los sábados tenemos escuela de cante flamenco, ¿no? Entonces está el guitarrista, que es el guitarrista oficial de la peña, y bueno, también la mujer Monse, que es profesora de cante, muy entendida, y la verdad es que son muy buenos profesionales, que si algunos quieren, sean más pequeños, más mayores, quieren, pues no tienen nada más que pasarse el sábado por allí, por la tarde, que allí estamos. ¿De baile tenéis escuela? No, de baile guitarra, de momento... De no. Guitarra, de castañuelas y de cante. Sí, de momento no hay... Pero bueno. Y tenemos. Los profesores son, más dicho, en guitarra, el Antonio Heredia. Antonio Heredia y la mujer Monse, que es muy entendida en cante, y ella corrige todos los fallos que pueda haber, ¿eh? Y las castañuelas, las clases de castañuela que las da Isabel Benítez, sí, ¿no? Sí. Serían los tres profesores de las escuelas de la Peña Flamenca. Con las clases de guitarra, de cante y de castañuela. Son clases que están abiertas, que no hay un periodo de inscripción que se abre y se cierra, sino que están abiertas, sí, sí. Que cualquiera puede acudir en cualquier momento, ¿no? Sí. Imagino. Porque yo no sé Isabel cómo lo lleva, pero vamos, que Isabel es la que tiene el grupo de castañuela, sí. Y ellos son los que organizan un poco, ¿no? Todo. Sí, sí. Y ese trabajo además también se puede ver después, ¿no? En los fines de curso y demás. Claro, sí, claro. Para conocer el trabajo que han hecho durante todo el año. Bueno, pues arranca el concurso de la Peña Flamenca, el Concurso Nacional de Arte Flamenco Ciudad de Ubrique, en su 31ª edición, con bueno, pues la participación, como decíamos antes, Alcante, de José Vargas, de las Cabezas de San Juan, y el baile de Melisa Picón, de Jerez, a partir de las 10:30, mañana viernes, en la Peña Flamenca de Ubrique. Okay. Nos quedamos con esa invitación, agradeciendo a Diego Ordóñez, a Salvador Blanco y a Miguel Rodríguez, que nos hayan acompañado, y aquí en la mañana, gracias. Gracias a ti, gracias a usted.